La paz en palabras. El 22 de diciembre de 1997, un nutrido grupo de paramilitares indígenas masacraron a 45 tzotziles, 18 mujeres adultas, 5 de ellas embarazadas, 7 hombres adultos, 16 mujeres menores de edad, 4 niños, e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos con lesiones permanentes. Los indígenas masacrados se encontraban haciendo una jornada de ayuno y oración para pedir por la paz en la región. Estaban completamente desarmados. Pertenecían a una organización de la sociedad civil denominada Las Abejas, formada en 1992 para reivindicar sus derechos. Muchos de ellos eran desplazados por la violencia perpetrada por grupos paramilitares. Recuerda a Manuel Vázquez Gómez, de 10 años, residente de Acteal. Ya teníamos 3 meses en este lugar, y sí, ahí estaban molestando, diciendo cosas de que fueran a matar y todo eso. Durante 3 meses que tuvimos ahí, estábamos con miedo, porque nos decían que sí, que ya venían de la comunidad de los chorros. Entonces, decían que ya nos venían a matar. Entonces, estábamos con miedo durante esos 3 meses. El ataque había sido planeado, según testigos, la noche anterior en la comunidad de Pechiquil, por un grupo de paramilitares. Algunos atacantes se cubrieron el rostro con pasamontañas, otros los usaban como gorras con la cara descubierta, y otros se tapaban el rostro con paliacates. Algunos vestían pantalón verde olivo, otros de negro y otros de azul. Que estas muertes no sean en vano. La Voladora Radio, por una cultura de paz.